Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. ¿Qué tal amigos de Radio Católica Mundial EWTN? ¿Quién les habla? Alejandro Bermúdez y Eduardo Lalo Verdejo en los controles. Queremos darles una bienvenida sumamente cordial a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios llega a ustedes gracias a EWTN Radio Católica Mundial, transmitiendo para todo lo largo y ancho del mundo que habla español. Y el mundo que habla español se ha visto recientemente asaltado por una campaña de la que ya habíamos hablado, pero que es importante seguir observando paso a paso, que es la campaña contra la vida en nuestras naciones. Ciertamente hay una campaña universal contra la vida, pero la única mentalidad, la única cultura que es auténticamente provida y en consecuencia es un antídoto contra estas campañas antivida, es la cultura hispanoamericana de sustrato, de profundo sustrato religioso católico. Este sustrato católico hace que precisamente nosotros formemos parte de un pueblo que ama la vida, que ama la defensa de la vida, que ama a los niños, que ama y respeta a la familia, que considera a la familia como un elemento importantísimo de la propia vida, como el verdadero seno del crecimiento y el desarrollo de los hijos para que luego sean buenos ciudadanos. Precisamente porque esta realidad es así, es que las organizaciones antivida, que no han tenido muchas dificultades para difundir su pensamiento en lugares profundamente secularizados, como es la Europa de hoy, o en lugares donde el culto no resulta sumamente importante como para nosotros, como ha sucedido, por ejemplo, en el sudeste asiático, donde para el budismo el tema del aborto o los temas morales son temas subjetivos y son temas relativos, es decir, no tienen estos países una postura firme y clara frente a los atentados contra la vida. No es así en América Latina. Gracias a Dios, en América Latina tenemos una conciencia defensora de la vida, tenemos muchas organizaciones defensoras de la vida, y en ese sentido, América Latina y en general la sensibilidad hispanoamericana son verdaderos bastiones de defensa de la vida en el mundo. Y en consecuencia, las organizaciones antivida, las organizaciones feministas, han descubierto que es necesario lanzar una plataforma, lanzar una campaña que merme, que le quite fuerza a la Iglesia Católica. Y esta campaña para quitarle fuerza a la Iglesia Católica se basa en dos estrategias más o menos paralelas. La primera es la de desprestigiar a la Iglesia, y la segunda es la de hacer creer a la gente que uno puede ser un buen católico y al mismo tiempo ser un antivida favorable de los métodos artificiales de control natal, a pesar del riesgo que tienen, y ser favorables al aborto como algo que se puede llevar al mismo tiempo que se es católico. La primera amenaza consiste básicamente en sobredimensionar los distintos problemas de la Iglesia, que en muchos casos son reales. El hecho de la inconducta sexual de los sacerdotes, por ejemplo, en muchos países, y especialmente después del escándalo en Estados Unidos, es un hecho real, dramático, penoso, que lleva a la Iglesia a un estado constante de penitencia, de purificación y de crecimiento a través de la humildad y de la exigencia personal. Pero muchas organizaciones y muchos medios masivos la han utilizado esta crisis para quitarle autoridad a la Iglesia, recurriendo muchas veces a insinuaciones terribles para dar a entender que cualquier problema que se presenta básicamente es un problema relacionado a la inconducta sexual de un sacerdote. Resulta, por ejemplo, espantoso cómo los medios chilenos, inmediatamente después del sacerdote italiano que fuera asesinado a finales de julio en Santiago de Chile, en la catedral, señalaron que el joven que lo asesinó, que está demostrado que formaba parte de una secta satánica y que lo asesinó por odio al sacerdocio y por odio a la fe, a pesar de estar en un estado psicológico normal, según declararon los médicos, y de no estar bajo efecto de las drogas, señalaron que la razón por la cual el asesinato se había producido podría ser otra, porque el joven y el sacerdote se conocían antes de un barrio chileno, de un barrio cerca de Santiago. Pero, ¿ustedes qué cosa creen que se está insinuando cuando se dice eso? ¿No se está insinuando que es una inconducta sexual posible del sacerdote y que luego el joven en realidad habría cometido un acto como de venganza o de furia? Eso es lo que se está diciendo. Y la manera como se cubren algunos casos, por ejemplo, el caso de un obispo chileno que, muy querido, muy trabajador, que está en la zona sur de Chile, de pronto, cuando está enfermo, es visitado por el ministro de Justicia, y el ministro de Justicia, durante la visita médica, le pregunta si conoce a un sujeto que está involucrado en una red de pornografía y de prostitución de menores. Y el obispo le dice que no lo conoce. Entonces, ahí queda la conversación. La conversación, no sabemos si por el ministro de Justicia o por quién, se filtra, e inmediatamente la prensa levanta esta información diciendo: obispo involucrado en escándalo de pornografía y pedofilia. ¿Qué involucración tiene el obispo? ¿Ven ustedes la perversidad? Porque no se puede hablar acá de torpeza o de falta de práctica o falta de tino periodístico. Acá hay una deliberada intención de embarrar, de ensuciar a un obispo para presentarlo como involucrado en un escándalo con el cual no tiene absolutamente ninguna involucración. Por suerte, los obispos chilenos reaccionaron muy rápido y dejaron en claro que, frente a esas insinuaciones, todo el episcopado respaldaba a este obispo, y además sus feligreses, sus fieles, en el extremo sur de Chile, se levantaron y expresaron su solidaridad ante el obispo, y probablemente eso es lo que hizo que el medio y los medios en general retrocedieran en su postura más bien agresiva frente al tema de la doctrina social de la Iglesia y otros temas más, ¿no? Básicamente estaban tratando de desprestigiar a un obispo. ¿Para qué? Para presentar lo que nosotros vemos que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, los obispos señalan que las personas que no están de acuerdo con la doctrina de la Iglesia y que especialmente están a favor del aborto deberían abstenerse de comulgar si son católicas, porque están rompiendo la comunión al adherirse a un tipo de doctrina que es contraria a la que enseña la Iglesia católica. Y en consecuencia, al hacer este tipo de posicionamientos, al tomar este tipo de actitud, están separando, dividiendo y escandalizando el cuerpo de la Iglesia. ¿Cuál ha sido la reacción de los congresistas, de los políticos proabortistas que además se declaran católicos? Ha sido básicamente decir: la Iglesia no se debería meter en este tema porque la Iglesia no tiene credibilidad. Antes debería preocuparse por el abuso de los menores. Entonces, el escándalo se utiliza como un tapaboca, y como un tapaboca absurdo, porque la Iglesia, no importa que los obispos sean los sujetos más pecadores del planeta, que no lo son, pero supongamos que lo son, supongamos que lo fueran, como fueron en algún momento de la historia, en algunos casos, obispos realmente desedificantes, así como han habido numerosísimos obispos santos. Pero incluso si es que esas personas moralmente son completamente deplorables, con todo, la Iglesia es la que tiene que enseñar la doctrina, la Iglesia es además la que tiene la autoridad, y a la Iglesia le corresponde, con la autoridad de los sacerdotes, predicar el magisterio y enseñar cómo se debe interpretar la doctrina. Es como si es que una persona que ha cometido el mismo delito que yo me dijera: oye, no debes cometer ese delito, o si es que me dijera: no debes cometer tal otro delito. Si yo le digo: oye, tú no tienes autoridad moral porque tú también eres el que has robado o el que también has cometido ese delito, estoy diciendo un absurdo. ¿Por qué? Porque el hecho que esa persona haya actuado mal no le quita la maldad a mi acto, y en consecuencia mi acto tiene que también ser corregido. Pero sí se utiliza este argumento como un buen tapaboca. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la Internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Resulta pues sumamente importante comprender cómo la Iglesia Católica está siendo de alguna forma acosada para que no pueda alzar su voz con suficiente autoridad. ¿Cuántos casos de acusaciones de inconducta sexual comienzan a plagar incluso los países de América Latina y comienza también a plagar España? Estos casos, muchos de ellos, no pueden ser ocultados porque han sucedido, han acontecido, y es una pena y una vergüenza, y existen razones que tienen que ser revisadas y que no es motivo de este programa. Razones para, digo, vivir esta realidad disfuncional. Lo importante es comprender que nosotros, cuando nos encontramos como miembros de la Iglesia frente a estas acusaciones, lo que se está buscando hacer es disminuir nuestra capacidad de decir las cosas y nuestra libertad para decirlas. Si somos amedrentados, si nos amedrentan, si cuando expresamos la verdad de la Iglesia, enseñándola con caridad, pero con claridad y con transparencia, si se nos dice: la Iglesia no tiene autoridad, tú no tienes autoridad porque formas parte de una iglesia pedófila, o etcétera, etcétera, nosotros cometeríamos un error muy grave para el bien de la persona y para nuestra fe si nosotros nos dejáramos amedrentar, nos dejáramos asustar por esta amenaza, sabiendo que a la Iglesia le corresponde defender la vida más allá de lo que hayan hecho algunos pocos sacerdotes indignos. Y en consecuencia, esta defensa de la vida le corresponde a todos, y nos corresponde a todos como católicos, porque precisamente, como señalaba, existen estrategias muy claras y muy marcadas para tratar de impedir que la Iglesia diga su palabra. Como habíamos dicho, esta estrategia de quitarle autoridad, de mostrarla como incapaz de poder pronunciarse en materias o en temas que requieren autoridad y que requieren claridad moral, también se produce muchas veces recurriendo a la falsedad. Es decir, no siempre son casos que son reales y que están comprobados. A partir de casos reales lamentables por los cuales la Iglesia tiene que hacer penitencia, y todos de alguna manera compartimos esa responsabilidad por el mismo misterio de la comunión de los santos. Sin embargo, existen muchos otros casos que son perversamente manipulados para tratar de dar la imagen de que efectivamente se trata de un problema de identidad, de claridad de la Iglesia, cuando no lo es. Y por eso resulta sumamente importante comprender que muchas veces, cuando nosotros leemos insinuaciones de inconductas de sacerdotes, cuando nosotros leemos insinuaciones de realidades que manchan la honra de sacerdotes, de obispos y de cardenales, tenemos que tener mucho cuidado antes de correr y de precipitarnos a creer en la Iglesia. Recientemente, el asesino de un sacerdote, el asesino peruano, lamentablemente, un compatriota, de un sacerdote en la Florida, en Estados Unidos, asesinó a este sacerdote simplemente por pura maldad para robarle sus cosas. Y justamente, después de asesinarlo, cuando fue capturado, al poco tiempo cambió su versión de que había entrado a robarle para decir que había entrado a vengarse por las propuestas indecorosas, por las propuestas indecentes que le había hecho el sacerdote. Después se comprobó que estas acusaciones eran falsas, pero miren ustedes, a este asesino no le bastó asesinar el cuerpo del sacerdote, sino también quiso asesinar su memoria, haciéndolo aparecer como una persona pervertida. Entonces resulta sumamente importante que nosotros comprendamos la necesidad de estar atentos a numerosas falsedades y a numerosas maneras de presentar la información, porque en muchas ocasiones, cuando no en la mayoría de las ocasiones, la manera como se está presentando es deliberada y tiene la intención de hacernos creer que la Iglesia no tiene autoridad para predicar la verdad. En primer lugar, hay muchas acusaciones que son falsas, y eso hay que entenderlo. Y en segundo lugar, a pesar de las acusaciones que son verdaderas y que son lamentables y que son vergonzosas, la Iglesia no puede sufrir un colapso, no puede vivir en estado de vergüenza, sino que tiene que estar constantemente alerta para poder desarrollar su responsabilidad y desarrollarla sin miedo. Y si hay que hacerlo con la vergüenza de haber tenido algunos miembros de la Iglesia que han deshonrado la imagen de la Iglesia, entonces tanto mejor, porque así a la valentía, al valor para predicar la verdad, sumamos el valor y el sacrificio que significa vencer la vergüenza, el sacrificio que significa vencer la supuesta falta de autoridad moral, comprendiendo que la verdadera autoridad moral la Iglesia la tiene no por la conducta de sus sacerdotes y de sus ministros, que por supuesto deberían conducirse y deberían comportarse de manera absolutamente intachable, ejemplar y santa, pero en última instancia la autoridad no depende de eso, sino depende de la autoridad de quien es la cabeza de la Iglesia, y, es decir, depende de la autoridad que tiene Jesucristo. Y esa autoridad de Jesucristo es una autoridad sin mancha, es una autoridad sin sombra, y es una autoridad que toda la Iglesia hereda y que a toda la Iglesia se transmite por el misterio del amor que Jesucristo le tiene, porque la escogió como esposa suya a la Iglesia, y en consecuencia la purificó y la lavó, y además le dio la misión de predicar la verdad a tiempo y a destiempo. A tiempo y a destiempo, miren ustedes esa expresión del apóstol San Pablo, significa no solamente cuando la gente está de buen humor o está esperándola, sino a destiempo, cuando la gente está de mal humor, cuando la gente está irritada, cuando la gente no quiere escuchar a la Iglesia, cuando la gente está enfervorizada con una postura antivida, porque ya han sido capturados mentalmente por la propaganda feminista o la propaganda antivida. La Iglesia no puede renunciar a ese deber de predicar la verdad. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Decíamos que la otra característica o la otra tendencia para tratar de quitarle autoridad a la Iglesia para pronunciarse en temas de vida, familia, en todos los temas que ahora se han puesto, digamos así, en la picota a raíz de la campaña, de la fuerte campaña antivida, es la de hacer creer que los católicos pueden tener, entre comillas, discrepancia de opinión sobre estos temas fundamentales. A nosotros los católicos en América Latina en general nos parece eso absurdo, pero poco a poco tratan de ir penetrando estas ideas a través de una organización que se está dedicando exclusivamente a ello y que en Estados Unidos ya ha tenido un cierto éxito, no tanto por ellas mismas, por esta organización, sino sobre todo porque durante mucho tiempo ha ido progresando una especie de cultura de la opinión en Estados Unidos que hace creer que incluso en materia decisiva, materia que nos hace precisamente católicos, muchos católicos tomen una postura abiertamente en contra de las enseñanzas de la Iglesia, a pesar que siguen llamándose católicos, de una manera tal que vacían completamente el contenido de lo que realmente significa ser católico y lo reemplazan por lo que resulta del gusto o del agrado de ellos. Entonces, simplemente es resulta interesante comprender cómo funciona esto, y esto funciona a partir de una organización anticatólica que se llama, paradójicamente, Católicas por el Derecho a Decidir. ¿Qué cosa es Católicas por el Derecho a Decidir? Es una organización minúscula cuyas militantes no tienen nada de católicas, no son personas católicas, son simplemente feministas militantes que probablemente, como a buena parte de los latinoamericanos, se les bautizó y en consecuencia, aprovechando el hecho de que están bautizadas, se llaman a sí mismos católicas. Y esta es una rama, una organización completamente de fachada, de una organización similar fundada en Estados Unidos que se llama Catholic for a Free Choice, es decir, más o menos lo mismo, Católicas por el Derecho a Decidir. Esta organización, Católicas por el Derecho a Decidir, lo que hace es promover básicamente el aborto, diciendo que el aborto en realidad en la Iglesia Católica es un tema de opinión, y por supuesto la opinión del magisterio, la opinión del Papa, la opinión de los obispos es una opinión, y el que está a favor del aborto puede también tener su opinión, y eso es tan católico como creer que hay que estar en contra del aborto. Como decíamos, esta es una idea completamente absurda, pero poco a poco se va promoviendo a través de folletos Católicas por el Derecho a Decidir. Por ejemplo, en una reciente cumbre de Puerto Rico, distribuyó hasta unas estampitas de la Virgen de Guadalupe. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Esta estampita de Guadalupe decía a favor del derecho de la mujer por la vida y por el derecho al aborto. Imagínense ustedes, en la misma estampita donde estaba la Virgen de Guadalupe. Obviamente esto demuestra la voluntad completamente blasfema de esta organización y que no es difícil de imaginar si tenemos en cuenta cuál es el origen de esta organización en Estados Unidos. Católicas por el Derecho a Decidir, Catholics for a Free Choice, es fundada por una ex monja divorciada, o sea, una ex monja que abandonó su congregación, luego se casó y luego se divorció, que se llama Frances Kissling. Frances Kissling conserva una feroz enemistad hacia la Iglesia Católica, y aunque ella se llama católica, ha hecho todo lo posible para insultar a los obispos, para insultar a la Iglesia, para procurar que el Vaticano, que la Santa Sede, pierda su estatus de observador permanente ante la Organización de Naciones Unidas. Es decir, nadie ha tenido una pelea tan militante contra el Vaticano y contra la Santa Sede como la organización Católicas por el Derecho a Decidir, que paradójicamente se llama Católicas, como decía. Ellas están promoviendo toda una campaña para demostrar que los católicos sí pueden pensar como abortistas y seguir siendo católicos, que es un tema de opinión, que es un tema de discrepancia. Y lo más penoso es que la financiación para estas campañas, que son millonarias y que para algunos les puede hacer creer que efectivamente funcionan como una organización que tiene bases, que tiene militancia, y no la tiene, como digo, en América Latina es básicamente una organización de fachada, lo hacen gracias a los enormes fondos con los que cuentan. Y estos fondos, curiosamente, son bastante reveladores de su intención. La mayoría de los fondos de Católicas para el Derecho a Decidir viene de organizaciones como la Playboy, es decir, la revista, el fondo que genera la revista, digamos, de pornografía suave más popular en Estados Unidos. Entonces, precisamente por esta razón es que queda en evidencia que de Católicas pues no tienen nada. Pero la campaña sí es importante advertirla, sí es importante que los católicos sepamos que existe una campaña para presentar al tema del aborto, de la defensa de la vida y de la familia, como un tema discutible en el que los católicos pueden discrepar, cuando no es así. La enseñanza de la Iglesia es tajante sobre ese tema. El aborto es una perversidad intrínseca, es decir, bajo ninguna circunstancia el aborto provocado es moralmente aceptable. Es importante, pues, que defendamos la autoridad de la Iglesia y que además usemos esa autoridad de la Iglesia como miembros de la Iglesia para anunciar la verdad. Hasta el próximo criterio. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.